juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular. Con muchísimo gusto nos encontramos con ustedes esta mañana de domingo, expectantes por la situación del clima, muchos compañeros con las mesitas prontas para salir en un momento de definiciones. Y bueno, creo que ya tenemos en línea al compañero Carlos Pérez, que está con la valija pronta también para irse a la feria. No sé si ya arrancó a llover en Maldonado. Buen día, Carlos, ¿cómo andamos? Buen día, Eduardo, a toda la audiencia de esta edición dominical del 26 de marzo. Bueno, nosotros acá a las 8 y algo llovía copiosamente y bueno, lamentablemente tuvimos que suspender los puestitos de feria, aunque en este momento no llueve, pero está bastante nublado, gris el día y con el agua colgando. Así que bueno, pero de todas maneras, a las 4 de la tarde está convocada acá una departamental, bueno, para ir ajustando el plan de trabajo y bueno, ya hay que empezar a plantear la primera operación retorno de papeletas, ¿no? Que exactamente. Íbamos a plantearla para el viernes, pero bueno, en función de la marcha por Palestina y eso lo postergamos algunos días. Exactamente, sí. Pero bueno, no sé si con esa mención ya arrancamos con el primer tema, Carlos. Sí, Eduardo. Tuvimos el honor de participar el viernes en esa muy importante marcha de solidaridad con Palestina. La verdad que, bueno, allí corroborábamos, ¿no?, esa vieja frase de que no se puede engañar a todo un pueblo todo el tiempo, ¿no? Y siendo esa una mínima representación de la gran reserva de izquierda y moral que hay en este pueblo, fue una marcha en cantidades muy importantes de gente, ¿no? Y nos dio también mucha satisfacción encontrarnos con todos los compañeros en esta marcha, ¿no? Creo que movilizó, que el tema moviliza, que la catástrofe que está pasando Palestina durante estos últimos 75 años, ¿no? Pero en este momento la verdad que es tremendo. Bueno, ahora nos enteramos que entraron 3 camiones de ayuda humanitaria, pero Israel está amenazando con bombardeos cuando están entrando los camiones. Pero bueno, creo que fue una respuesta contundente del pueblo uruguayo, ¿no? Pues Montevideo no podía ser una capital sin una expresión de condena al sionismo y de apoyo al pueblo palestino. Y bueno, creo que se cumplió con creces, ¿no? Vimos también muy emocionada a la embajadora palestina, que bueno, le enviamos nuestro fraterno abrazo, nuestra solidaridad nuevamente. Y bueno, creo que fue una gran respuesta, ¿no, Eduardo? Sí, voy a ser muy franco, tenía dudas acerca de que pudiéramos concretar una convocatoria de la dimensión que se consiguió convocar. Y es lo que estabas diciendo vos, habla de las reservas morales y de conciencia de este pueblo. Porque lo que es la campaña de los medios de falsedad y de agresividad, me decían ayer que en un programa periodístico de pseudo debate que hay acá en uno de los canales, un representante del sionismo terminó amenazando públicamente a los palestinos, dice, devuelvan los rehenes o ya saben lo que le va a pasar, ¿no? Y sobre eso no hay expresiones de rechazo. Eso no es violencia. Lo que vos decís ahora, 2 millones de palestinos y son 20 camiones que están esperando con ayuda humanitaria. 20 camiones para 2 millones. Y no los dejan entrar. Y sobre eso no hay ninguna expresión del gobierno uruguayo. y la mayoría de las fuerzas políticas decididamente a favor del sionismo, o en un medio y medio que no dice nada, que no significa nada. Escuchamos el otro día el llamado del expresidente Mujica a los palestinos para que devolvieran los rehenes, ubicando de manera totalmente unilateral el problema, ¿no? Cuando han dado garantías de vida y siguen bombardeando Gaza y le piden, yo la verdad que son cosas que te indignan, que te convocan a la rebeldía. Y la marcha del otro día creo que tenía un poco de todo eso, donde nos reencontramos con muchísimos compañeros. Quiero aprovechar acá también para saludar a tanta gente que se acercó, a los que no veíamos hacía mucho tiempo, y que, bueno, te alegra encontrarla en estas circunstancias, porque no fue en una fácil. Fue salir a desafiar todo lo que están diciendo, desde el punto de vista de los medios, de la versión vigente, de la falsificación de la historia. Y ese gesto de rebeldía también, hasta no caprichosamente, lo atamos con lo que estamos viviendo en las calles cuando salimos a juntar las firmas, que nos alienta cada día a redoblar el esfuerzo, porque hay reservas en este pueblo. Cuando conversás, cuando vienen a pedirte para firmar, a sumar, a decir esto no puede ser, el gran desafío que tenemos por delante. Pero bueno, primer tema entonces, esta marcha, la alegría de haber sido parte de esa convocatoria y haber estado en las calles de Montevideo, y el llamado a no bajar la guardia, ¿no? Porque la situación cada día es más tensa. Israel está evacuando pueblos de la frontera con Líbano, obviamente seguramente preparando una ofensiva también hacia el Líbano. Y con el respaldo inmoral, explícito del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Yo me pregunto a veces, ¿quién es mejor, si Biden o Trump? Porque, ¿cuál es la diferencia en este tipo de cosas, ¿no? Cuando llega a Israel, en el momento que bombardean un hospital, y el tipo explícitamente respalda esa política de crimen, descarado, ¿no?, del sionismo. Bueno, pero a no bajar la guardia. Me pareció muy bueno el viernes en la audición la reseña histórica que hiciste del cuál es el verdadero contenido del sionismo como doctrina, ¿no? Sí, y no emparejando a todo el pueblo judío ni metiéndolo en la misma bolsa. Eduardo, ya que nombraste al expresidente Mujica, hoy hay algunos acontecimientos importantes, entre ellos se cumple un año del gobierno de Giorgia Meloni en Italia, un partido abiertamente seguidor o admirador de Mussolini, un gobierno de ultraderecha, que lo intentan edulcorar diciendo que no fue tan radical. Después reconocen, ¿verdad?, que tiene una política anti-inmigrantes, que tiene una política decididamente de apoyo a la ultraderecha de Zelensky y apoyo a Ucrania. También, y bueno, entre otras cosas que se reconoce de este gobierno es que ha tenido un decidido apoyo al sionismo también, ¿no? Bueno, tienen esas bases comunes de adoración a Mussolini, ultraderecha, fascista. ¿Y qué decía Meloni en estos días al respecto de lo que está aconteciendo allí en Palestina? Solicitó también que se liberara los rehenes y hizo mención que entre ellos hay italianos, ¿no? Que entonces, esto lo comento porque es exactamente igual a lo que hizo Mujica. Claro, él, para evitar un nacionalismo tan estrecho, pone un nacionalismo mayor, ¿no? Porque de todo lo aberrante que dijo Mujica, entre otras cosas, solo solicitar que se liberen los latinoamericanos, en todo caso, ¿no? Porque si va... Pero bueno, era lo que decíamos el otro día, ¿no? Allí hay una ocupación imperialista de 75 años, hay presos políticos palestinos hace décadas, hay más de 700 niños presos y y aparentemente lo que hay que solicitar es cuando un pueblo se defiende y lucha, solicitar, negarles las posibilidades de pelea que tienen en este momento, ¿no? Pero bueno, lo quería mencionar porque allí hay un paralelismo muy importante, y porque hoy también, además que hace unos días ganó un multimillonario, ¿viste? Te lo levantan como una persona joven, etcétera, etcétera, pero es un multimillonario de Ecuador, o sea, gana la derecha en Ecuador, y hoy también son las elecciones en Argentina, donde aparentemente lo que se está definiendo seguramente, los dos candidatos que pasan al balotaje, pero aparentemente sería quién pasa con Milei al balotaje, ¿no? Entonces también hay que abrir los ganchos en este sentido del crecimiento de la ultraderecha, y que el único antídoto a eso no es seguir rebajando el programa, acercándose al centro, quitarle conciencia a la gente, sino dar la batalla política, ideológica, organizativa por la reconstrucción de la izquierda sobre las bases reales de la izquierda, ¿no? Con el programa de la izquierda y con un programa de salida a todo esto que está pasando verdaderamente en favor de los trabajadores y el pueblo, ¿no? Sí, totalmente. Yo, cuando hablamos de Argentina, podemos hablar del drama de la Argentina. Vimos los debates presidenciales y desde el fanatismo fascista de Milei, pasando después en una gradación hacia abajo, también con una propuesta represiva de derecha de la señora Bullrich, que intenta tapar permanentemente su pasado, y una propuesta, entre comillas, del progresismo, que lo que te propone es un gobierno de unidad nacional con los de Bullrich y con los de Milei. Te queda como expresión alternativa la candidata de la izquierda, que fue la única que enfrentó a Milei realmente, ¿no? Yo creo que esto tiene que ser para nosotros una gran enseñanza de los desafíos que se nos plantean. Porque si bien acá no tenemos un Milei descarado, hay varios Milei escondidos. El otro día el senador Da Silva, sin ir más lejos, dijo, muy orgulloso, que en Uruguay las expresiones de Milei eran él y la senadora Bianchi, ¿no? O sea, colocándose en la fila de admiradores de Milei, ¿no? Que reivindica la dictadura, que niega a los desaparecidos, que quiere privatizar todo, que privatiza la enseñanza, que liquida la salud pública. Entonces, aquí tenemos un escenario donde el desafío de reconstruir la izquierda, de ir ganando una expresión en el plano social, en el plano político y en el plano electoral también, porque en estas condiciones que vivimos es realmente importante, se nos plantea como el gran desafío. Y cuando el otro día nos reencontrábamos con tantas compañeras y compañeros en la marcha por Palestina, nos surgía para todos la misma, no te voy a decir súplica, pero la misma propuesta: compañeros, vamos a reorganizarnos, recuperen un espacio de participación, estamos con la firma, hay un gran desafío en este momento, y tenemos que mirar los ejemplos del resto de América Latina y del mundo, en donde también hay señales de a poquito de reconstrucción de espacios de izquierda verdadera, con crecimientos importantes también en el plano electoral. El otro día hablamos con compañeros griegos que nos hablaban del crecimiento que había tenido la izquierda en las últimas elecciones y el retroceso brutal de lo que era el progresismo encarnado allá en Sirizas, en Grecia. Pero bueno, sí, las elecciones argentinas son parte de la preocupación, y ojalá que los hermanos argentinos avancen en la reconstrucción de una propuesta realmente antiimperialista, liberadora y de izquierda. Sí, bueno, el viernes cumplíamos este deber, ¿no? Tan importante de lucha antiimperialista como es la solidaridad con Palestina y el enfrentamiento al sionismo, a la ultraderecha en aquella zona. Y otra expresión de lucha antiimperialista, que lamentablemente no pudimos estar allí por tareas que teníamos acá en el departamento. Pero bueno, el sábado se desarrolló la charla de medio ambiente y agua, que tenemos entendido que además de una concurrencia muy buena que tuvo la charla, tuvo exposiciones destacadas y creo que un aporte bien interesante para lo que es la lucha en contra del saqueo, ¿no? Que se viene a hacer esta zona, actualizando, ¿no?, todo lo que ha pasado en el último tiempo en momentos, bueno, que hubo un derrame muy importante de soda cáustica de UPM, que venimos saliendo de la sequía, ¿verdad? Y que Montevideo se quedara sin agua potable. O sea, en todo ese marco, la actualización del programa de la UP en defensa de la soberanía, de planteando la reforma agraria, la producción de alimentos y la defensa del medio ambiente, nos parece que es otra actividad de lucha antiimperialista muy importante también, ¿no? Sí, realmente estuvimos allí, fue una muy buena actividad, con cuatro intervenciones realmente importantes, ¿no? Aprendimos mucho. Porque vos decís, bueno, ¿qué más podemos escuchar del agua, de UPM? Pero realmente los aportes de los compañeros a partir de sus distintas experiencias, ¿no? Tanto en el plano sindical, como en el plano académico, como en el plano también de lo que tiene que ver con la justicia. Y decía el doctor, ¿cómo es? Se me fue el nombre del abogado. Mirandes. Hablaba de la corrupción de la justicia en los temas vinculados a la lucha contra las multinacionales del agronegocio, ¿no? Pero además no lo hacía en términos teóricos ni agitativos, sino a partir de experiencias concretas, de resoluciones que se toman. Ponía el caso del compañero Julio de los Santos, donde tres médicos habían dado un informe que corroboraba que la causa de su enfermedad tenía que ver con el uso de los agrotóxicos, y un juez, en un informe de media carilla, desautoriza a tres médicos, ¿no? Y el Tribunal de Apelaciones le dio la razón al juez. Es muy fuerte esto, muy fuerte, porque habla de qué poder tienen las transnacionales, ¿no? Pero bueno, también compañero Kramerman hizo un desarrollo muy importante sobre distintos aspectos, pero en particular con respecto al Plan Neptuno, dejando pero absolutamente clara es racional desde el punto de vista de los intereses de las multinacionales y del capital. Es muy racional porque es la política de ellos, bueno, sacar ganancias de lo que sea, aunque no resuelvan el problema del agua. Quedaba claro que con Arasati lo que va a pasar es que cuando falte agua, tampoco va a aportar agua a Montevideo. Y en realidad, cuando se precise agua, en el verano va a estar mucho más salada que nunca. Y todavía, yo no sabía eso, lo explicaba Kramerman, en el plan de obra no está implícita la que vayan a desalinizar el agua. O sea que eso va aparte, lo que nos va a costar un platal, además no resuelve el problema. Pero yo pensaba ayer, ¿no? Cuando éramos parte del público en esta actividad, ¿qué otra fuerza política pone en el debate programático estos temas? Ninguna. Porque el Frente Amplio sacó como principal resolución, mirando hacia el futuro del último plenario, una propuesta de diálogo nacional. Me hacen acordar a Massa con el gobierno de unidad nacional. Diálogo nacional, entre otras cosas, para resolver el problema de la seguridad social. Con los bancos, con las AFAP, con los empresarios, en realidad no vamos a resolver nada. Entonces, a veces no valoramos, hacemos cosas y no le damos el valor que realmente tienen. Y lo de ayer, como fue también con el tema de educación y como fue con el tema de seguridad social, hablan de una fuerza política que realmente se compromete a la reconstrucción del proyecto y del programa de la izquierda, de confrontación con el imperialismo, con las multinacionales, porque el tema del agua, como lo es el tema de la seguridad social, es un tema de confrontación directa con las políticas del imperialismo dictadas por el Fondo Monetario, por el Banco Mundial y por las grandes multinacionales. Ayer se hacía mención en esto a lo que fue la fiesta del Día de la Construcción, donde habló el presidente de la Cámara de la Construcción, que es uno de los principales de las empresas que están comprometidas con el Plan Neptuno. Y el hombre expresaba felicidad por la política llevada adelante, y allí estaban todos, estaba la calle, estaba Mujica, estaba hasta el Toto Rossi, lo vi en una mesa. ¿Y cómo lo van a festejar las multinacionales lo que es el desarrollo de esta política y este tipo de inversión que se está haciendo? Es el festín de las multinacionales y es en realidad el despojo de nuestros recursos y el castigo para el pueblo. Sin duda, Eduardo, despidiéndonos ya, bueno, aparte en estos días el Estado uruguayo perdía un juicio también, ¿no? Creo que fue contra la Bayer, Monsanto, por una variedad de maíz transgénico, ¿no? Me imagino que Miranda habrá hecho mención a esas cosas, pero bueno, creo que solamente una fuerza de izquierda con la vocación de transformar de verdad esta sociedad no le teme al conocimiento, y sobre todo un gran acierto que tenía esta charla, que era unir el conocimiento académico, tanto en lo científico como en lo jurídico, y también la experiencia de lucha sindical y política que bueno, es la base de la construcción de un programa que realmente quiere transformar la realidad. Entonces, bueno, saludamos esa actividad, lamentamos no haber podido estar, pero vamos a estar escuchando todo lo que allí aconteció en estos días. Y bueno, saludando a los compañeros, felicitando por la lucha que se viene llevando a cabo en todo este marco de la recolección de firmas para el plebiscito, y reencontrándonos el próximo domingo. Bueno, Carlos, un saludo a los compañeros ahí, bueno, y que tengan una buena departamental esta tarde. En este fin de semana, en estos días, ha habido un despliegue muy importante de recolección de firmas. Ahora vamos a estar escuchando, después en la segunda parte va a estar participando el compañero Enrique Molina de la zona de Camino Maldonado, Julio Noel, que estuvieron con un puesto juntando firmas allá en Minas con muy buen resultado, y vamos a estar también con el compañero Hugo del municipio C, la agrupación del municipio C, que tienen pliegue de trabajo militante impresionante, pero podríamos decir que es la tónica en todos lados, ¿no? Hay un resurgir también de la militancia en esta batalla, que es una batalla central en el enfrentamiento a la política de la derecha y de las transnacionales, ¿no? Así que bueno, saludo. A insistir a los compañeros que estén escuchando que en el correr de la próxima semana estaremos llamando, hablando con los compañeros y proponiendo que para el próximo viernes haya un operativo de retorno de todas las papeletas que estén completas, porque bueno, allí ya se va transitando una experiencia de que al digitalizar las firmas vamos a encontrando, ¿no? Pequeños errores de un número cambiado, una credencial que no coincide con el nombre, etcétera, que nos van descartando ya en este primer repaso un conjunto importante de firmas, pero que si lo hacemos ahora estamos en condiciones de avisarle a los compañeros qué nombre, con qué credencial fue la firma que hubo que descartar, y en muchos casos se puede ir a buscar nuevamente esa firma o públicamente en las audiciones donde estemos mencionando a esa persona que lamentablemente necesitamos que firme nuevo, y seguramente las que descartemos en esta etapa las podremos recuperar en un número importante. Entonces, bueno, este primer retorno también como una primera experiencia de ese tipo de tareas va a ser muy importante para seguir mejorando y afinando todo el trabajo en ese marco. Así que bueno, para el viernes que viene a los compañeros ya ir preparando de que las papeletas vayan llegando. En el caso nuestro le pediríamos que a través de la Comisión del Interior, y después nosotros la haremos llegar allí a TCS, donde hay un equipo para ir digitalizando firmas, ¿no? Exactamente, sí. Lo mismo acá en Montevideo, tenemos departamental el jueves que viene, y bueno, le estamos pidiendo a las agrupaciones que para el jueves que viene hagan la primera devolución de papeletas firmadas, que por suerte en el recorrido que vamos haciendo son bastantes, ¿no? Ha sido un arranque de campaña sin apoyo mediático, porque si a no ser la 36... si vos vas, en algún informativo en la televisión ha aparecido, bueno, la otra vez en el canal 10 salieron los jóvenes del 26 allí en Tristana Roja, pero después hay un silencio atronador sobre esta campaña, y vamos a hablar un poquito en la segunda parte también de los silencios, porque Hemos visto también cómo algunos de los que salieron en la primera etapa, hasta connotados académicos, amenazando con juicios y con no sé cuántos disparates, me parece que se están yendo al mazo porque son mentiras insostenibles y ponen en riesgo hasta su reputación como académicos, ¿no? Pero de cualquier manera, el gran desafío de la información está planteada, y está la información a través de los medios, como hacemos acá en la 36, y después la información en el mano a mano, que en cada puesto son experiencias impresionantes. Ayer, y con esto vamos a irnos despidiendo, Carlos, en un puesto allá en Vicenza y 8 de octubre, una feria muy grande, de un lado estaba la agrupación nuestra, en la vereda de enfrente había un puesto de la UNRA, que estaban juntando firmas también. Es bueno ver también cómo los sindicatos empiezan a movilizarse también. Pero la gente que se arrimaba, incluso llegó un compañero que yo obviamente ya con la edad te empecé a olvidar de las cosas. Nos habíamos conocido en la marcha del agua en el 2004, y el hombre llegó para allá pidiendo para firmar, y con la idea también de recuperar un espacio de trabajo militante. Lo mismo nos pasó en otros puestos ayer en la feria de Zapicán con gente que votante, gente acercada, que empiezan a dar un paso en la participación concreta, y esto nos parece extremadamente importante, y es una tarea en la que tenemos que comprometernos todos también para fortalecer nuestro trabajo orgánico. Sí, en el plano de las anécdotas, Eduardo, ayer en Maldonado Nuevo, en calle Camino de los Gauchos y calle 7, estuvimos un par de horas con el compañero Osmar Coral, que le mandamos saludos. Juntamos concretamente en ese puesto, en ese rato, 12 firmas, ¿no? Pero no, nos pasó algo que no nos había pasado el sábado anterior. Este es el segundo sábado que ese puesto fijo está en ese lugar. Que en tres oportunidades los vecinos nos firmaba uno, pasaban en auto, capaz en un caso uno porque la señora no se acordaba la credencial, y fue en tres casos que nos dijeron, pero yo te firmo acá, pero en casa tienes cuatro firmas, en casa tienes tres firmas, bueno. En casa tienes seis firmas, y ante la propuesta de solicitarles la ayuda a nosotros, de que si eran tan amables de llevar ellos la papeleta, hacer firmar, involucrar a la gente, porque tenemos que partir de que las fuerzas propias no nos dan, pero que en el pueblo hay fuerzas, claro, potenciales, ¿no?, inactivas, que si nosotros solicitamos que esa fuerza se active, que es enorme, inmediatamente se recepciona ese pedido con mucho gusto, se comprometen, llevan las papeletas, quedan vinculados para devolverla, y nos parece que la actitud de no pretender resolver con nuestras propias fuerzas solas esta tarea, sino de recurrir a la ayuda de la gente, de solicitar la ayuda, de decir que los necesitamos, que no nos da la fuerza, inmediatamente activa a la gente en una actitud, ya da un paso más de actividad, prácticamente de militancia concreta, que es muy importante y es lo que puede posibilitar un triunfo popular de la naturaleza que estamos buscando, porque ahora pedimos las firmas, pero esa gente que se activó con ese compromiso de involucrar a toda la familia y algún vecino con las firmas, posteriormente eso se trasladará a pedir el voto, a pedir que se ponga la papeleta, y ahí sí que vamos a precisar una fuerza decuplicada, capaz para lograr esos objetivos, pero en tanto solicitemos la ayuda desde ya, tenemos plena confianza de que este triunfo popular se va a concretar en octubre del 24. Exactamente. Bueno, compañero, nos despedimos, Eduardo. Nos vamos despidiendo, vamos a la pausa y después ya venimos con la participación de los compañeros. Con las risas, piel y huesos, no pretenden meter preso al que sí es un delincuente, pero odian a la gente que cobra 300 pesos. No hay carancho que... Bueno, retomamos ya la audición y nos están llegando noticias muy buenas. Los compañeros allá de La Teja ya están instalados en Valle Verde y Ruperto Pérez Martínez, y de aquella zona con dos puestos fijos permanentes. Tenemos, hay un puesto fijo nuevo en Benito Riquet y Agustín Muñoz, un salón que, bueno, allí hay papeletas para firmar todos los días en el horario comercial. Y el otro puesto fijo, Nuevo París, que es el de la cerrajería Revelo, en General Horno 5131, entre Tampico y Guzmán, que también todos los días está allí el puesto para firmar. Nos avisan los compañeros de la agrupación de la Unión, que están yendo para la Feria de la Ravide a colocar también su puesto. O sea que demoró la lluvia y brotaron los puestos también en los distintos puntos de Montevideo. Nosotros de acá a la audición nos estamos yendo para un puesto allí en General Flores, pasando Mendoza, en la vereda de enfrente a lo que va a ser la entrada al hipódromo. Allí hay unas viviendas, un edificio con una explanada grande. Ahí nos colocamos con los compañeros ya el domingo pasado y volvemos este domingo a ese lugar. Creo que tenemos a Enrique Molina en la línea. Buen día. ¿Cómo andamos, Enrique? Buen día, ¿cómo anda, Eduardo? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, quería que nos contara cómo han venido trabajando en estos días en distintos lugares que han estado colocando el puesto de recolección de firmas, cómo es la respuesta de la gente y lo que te han previsto para hoy, si el tiempo lo permite. Bueno, sí. Las actividades de recolección de firmas se vienen desarrollando, yo diría, con empujones, pero bien. Nosotros hemos instalado un puesto prácticamente permanente en el intercambiador Belloni. Ah, qué bueno. Unas compañeras ahí, durante la semana de lunes a viernes. Y en el día de ayer se hizo una actividad en la feria de, creo que vos lo nombraste por ahí, Vicenza. Y 8 de octubre también con una buena actividad ahí, de recolección de firmas. Y en el día de hoy, dentro de un ratito nomás, ya arrancamos para Punta Rieles, si el tiempo nos deja ahí, a seguir la actividad de establecernos como puesto los domingos en esa feria, ¿verdad? Sí, un lugar muy importante, de gran tránsito. Sí, pero además lo interesante es que uno se mueve por distintos lugares y va conversando con la gente y la gente pide para firmar. Algunas personas me piden papeleta para llevar para la casa o para llevar para su trabajo. Y es interesante el movimiento que hay a nivel de la gente y la intención que hay a nivel de la gente para responder a esta juntada de firma, que no es la juntada de firma en sí, es una respuesta a un tema central, como lo hemos venido diciendo hace casi 3 años o más, con respecto a que va el corazón de la política económica, ¿verdad? Exactamente. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que rescatar. Hay que hablar mucho con la gente, hay que informar, porque también hay toda una desinformación de la gente, pero inmediatamente cuando uno le comenta de qué se trata, la gente firma, sobre todo los trabajadores, amas de casa, pequeños comerciantes inclusive también, se han ido vinculando poco a poco a dejar su firma y a habilitar este plebiscito que va a dar pienso yo un espaldarazo importante desde la junta de firma. Sí. Estamos bien, bien encaminados. Lo único que hay que hacer llamado a los compañeros que participen, aunque sea una hora en los puestos, para poder extender los horarios y poder desarrollar la actividad organizada en esos lugares, de manera que podamos ir cubriendo todos los lugares que necesitamos. Y allí aquellos vecinos que tengan tiempo y disponibilidad y espacio como para poder juntar firmas, poner una mesita y llevarse unas papeletas, nosotros se las acercamos. No hay problema ninguno. No solo en la zona donde estamos viviendo, sino en otra zona. Para que extender las redes de levantada de firme. Pero viene bien, bastante bien. Hay que darle más organización y entusiasmo a la cosa y seguir. Yo creo que hoy día, un poco lo que estaban conversando ahí con Carlos, tratar de, en estos momentos que hay como encasillar a la gente en Peñarol o Nacional o qué sé yo, fulano y fulano y fuera de eso no hay más nada. Nosotros tenemos una misión muy interesante y creo que la estamos desarrollando, que es estar con la gente en la calle, movilizar, esto es un pueblo movilizado, movilizar y movilizar a la militancia para identificar cuáles son los objetivos claros y quiénes están realmente para defender esos objetivos y quiénes no. ¿Y quiénes no? La verdad, deja mucho que desear todo lo que es el entorno político y el entorno de publicidad, de los medios de comunicación y todo, inclusive hasta con los hechos internacionales, ¿no? Sí, exactamente. Es lamentable. Nosotros tenemos que ir quebrando ese cerco. No lo vamos a quebrar a través de los medios, sí, vamos a quebrarlo a través de la conversación con la gente. Exactamente. Y estar en la calle. Y estar en la calle organizado mínimamente, tenemos que organizarnos, tenemos que hablar con los compañeros para que den un aporte mínimo para que esto salga adelante. Impecable, Enrique. Así que en un ratito, si no llueve, en la feria de Punta Riel, están en la placita que está al lado de la estación de servicio ahí. Sí, donde estamos siempre ahí. Estamos siempre ahí, bueno. Ahí vamos a estar en un ratito, 10:30 más o menos, vamos a ir para ahí. Bien. Vamos a colocar una mesita ahí, bueno. Impecable, así que el aviso a todos los vecinos, a los compañeros que están cerca, para que se arrimen allí a la plaza de Punta Riel. Claro, y otra cosa que quería también advertir a los compañeros, a los vecinos, a los oyentes de la radio, sé que hay oyentes que han ido a firmar, y los que por una cosa u otra nos han firmado la papeleta, pero nos han quedado pasar por WhatsApp o por teléfono la credencial, que por favor la vayan pasando, así vamos completando las papeletas para entregarla el jueves, para ese conteo que hay que ir haciendo, necesario, a ver cómo vamos. Espectacular. ¿No? Bueno, Enrique, te mando un abrazo y un saludo para todos los compañeros y el domingo, hoy me voy para Piedras Blancas, pero el domingo que viene, capaz que me doy una vuelta por Punta Riel ahí y los acompaño. Bien. Bueno, vamos arriba. Un abrazo. Arriba. Bueno, ahí estaba Enrique Molina. Un gran trabajo. Están todos los días en el intercambiador Belloni. Creo que desde las 11 en adelante han estado. Y a pesar de algún problemita de salud que hubo en el medio. Y ayer, entre las cosas que uno va aprendiendo también y lo que se da, allí en el puesto que teníamos en Vicenza y 8 de octubre, la gente se arrimaba, pedía para firmar. No había que explicar demasiado, pero una trabajadora que se acercó planteaba que sí, que estaba de acuerdo con el planteo, pero tenía temor porque a ella la pusieron en una FAP. Y bueno, ¿y qué iba a pasar con la plata en la FAP? ¿Si iba a desaparecer? Bueno, eso es parte de la propaganda que han hecho en contra del plebiscito, mintiendo descaradamente que le van a expropiar la plata a los trabajadores, que se la va a quedar los sindicatos. Una vez que le explicamos a la compañera claramente cuál era la propuesta, la creación de un fideicomiso, ese fideicomiso que está a nombre del Banco de Previsión Social, que se va a seguir además darle la trazabilidad a la cuenta de cada trabajador, lo que aportó la FAP va a quedar aportado en su historia laboral, va a cobrar una mejor jubilación. Bueno, la alegría de esta trabajadora de ubicar y de saber bien qué era lo que iba a pasar. Y destaco una cosa, igual iba a firmar, porque estaba de acuerdo con el planteo en general. Creo que estamos comunicados con La Valleja, con Minas, con Julio Noel Telechea. ¿Cómo andamos, Julio? ¿Cómo andás? ¿Andás bien? Han estado trabajando, ayer veíamos las fotos allí en Minas, en la recolección de firmas. Sí, estuvimos en Solís porque hubo un encuentro de bicicletas ahí. Era en Solís de Mataojo. Sí, la foto era de Solís. Sí, el pueblo de Churi Dibarne. El pueblo de Churi Dibarne, sí, la gente lo recuerda todavía. Bueno, ¿y cómo le fue? Bien, sí, estuvimos como, sí, creo que 15, porque fuimos con las dos firmas también, con la de la UP, y la gente se arrimó y algunos nos preguntaban y otros fueron a buscar la credencial y todo eso. Y claro, el encuentro era un encuentro de bicicleta ahí y por eso se amontonó gente y nosotros aprovechamos para ir. Qué bueno, pedaleando con la papeleta. Cierto. Bueno, ¿y cómo va la cosa por ahí, el trabajo en general? Bien, sí, estuvimos dos días ahí en la en el parque que estuvo la Semana de la Valleja. Ah, es cierto. Sí, estuvimos en la entrada también, recogimos 6 o 7 firmas. No pudimos traer el fin de semana, pero como tenemos el cartel grande ese, a nosotros nos preocupa, viste, no tanto juntar la firma ahora, sino después que la gente se entere para sobrar, viste. Claro, claro. Ese es un trabajo más a largo plazo, pero ahora tenemos que juntar la firma para tapar la corte electoral con las firmas necesarias. Sí, vamos a llegar, sí. Mirá, tengo el dato, estuvimos hablando con la gente de la Intersindical. El lunes hacen una conferencia en el FANCAP a las 7 de la tarde por ahí. Ah, qué bueno. Y hacen el lanzamiento el lunes. Muy bueno. Así que van a haber más puestos de juntar así. Ah, qué bueno, sí. Sí, ha sido un trabajo. Ustedes arrancaron hace tiempo largo y es bueno que se va sumando distintas fuerzas sociales y también algunas, sí. van a aparecer también algunas fuerzas políticas porque están habiendo pronunciamientos interesantes también. Y sí, todo lo que suma sirve. Sí. Bueno. ¿Y alguna otra actividad vamos a armar? ¿Tiene prevista alguna otra actividad, Julio? Ahora, salvo que la feria hoy está lloviendo, no vamos a ir. Claro. Salvo la feria, pero sí, cerca del verano vamos a ver si hacemos otra jornada en la Rambla ahí, que estuvo bastante bueno. Mirá qué con bueno. La gente del mundo, sí. Eso sí lo tenemos en la cabeza porque fue bastante efectivo. Bien ahí. ¿Y la gente está informada o hay que, cómo es allí en el interior, hay que informar más, hay que discutir más con la gente? No, lo de discutir no, salvo uno ayer que me dijo, lo pienso más adelante y no se puso a averiguar. No sé, hay gente que está... Sobre el tema de BPS, sobre el otro, no, firman tranquilamente. Está bien. Contra el contrato, firman todos. Mirá, bien. Bueno, Julio, no sé si tenés algo más para comentar, si no... Por ahora no. Bueno, vamos a ver si nos damos una vuelta por La Valleja en las próximas semanas a visitar compañeros y a mover un poco el avispero ahí también. Bueno, bárbaro, los esperamos. Bueno, Julio, un abrazo, saludos a los compañeros. Saludos ahí a todos. Buenísimo. La Valleja ahora, importante ahí, con la presencia de la Federación ANCAP, sin duda va a tener se va a fortalecer también la campaña. Ha habido una presencia permanente de los compañeros de Avión también ahí. O sea que por el lado de la conjunción de las fuerzas sociales, las organizaciones departamentales, las fuerzas políticas que se comprometen con esta batalla, no tenemos dudas nosotros que la recolección de firmas va a ir avanzando, va a ir creciendo y que vamos a pegar en abril, vamos a dejar un paquete inmenso de firmas. Pero lo que queremos desalojar decididamente es el triunfalismo, porque eso nos mata, ¿no? Eso nos mata. Hay que, al revés, como decía Carlos, como convocaban a los compañeros, es el momento de afirmar la organización, de fortalecer los niveles de organización y de extender los vínculos hacia el pueblo, ¿no? Eso que un vecino se lleve 3 papeletas para firmar, como la otra vuelta, creo que fue en La Teja, tenían un cumpleaños y pidieron 3-4 papeletas para hacer firmar a toda la familia. Bueno, eso es lo que le da la fuerza al trabajo y lo que nos va insertando también en la lucha del pueblo. Bueno, ahora vamos a hablar con el compañero Hugo, de la agrupación del municipio C, que han estado en una batalla permanente con distintos puestos. Ayer compartimos con ellos el de la Feria de Zapicán y con un gran resultado. ¿Cómo estás, Hugo? Muy bien, Eduardo. Buenos días. ¿Qué tal? Mis saludos a ti, a la gente de la radio y a la audiencia. Bueno, Hugo, ustedes han tenido, sí, un trabajo impresionante ahí. Y bueno, mientras el cuerpo aguante, le damos. Es lo que nos propusimos ahora y queremos llevar esta batalla a buen término, a buen puerto. Y estamos ahí y venimos con un mesurado optimismo, más con todas estas buenas noticias que ustedes están ahora difundiendo, que la movida que hay por todos lados, la gente que se viene sumando. Más allá de que yo veo que esto se viene desarrollando con mucha normalidad y que viene creciendo, ¿no? Sí, sí, sí. Merced a toda la gente que se ha venido sumando y más algunos grupos, viste, que se han adherido también, en el caso Fuban, algo del FEU también. Entonces todo eso ayuda y reconforta y aumenta el optimismo y nos fortalece para mantenernos en la lucha y estar siempre buscando nuevas propuestas, cómo podemos hacer para llegarle más bien a la gente, transmitir lo que realmente sentimos, que es tratar de llegar a poder derogar esta reforma nefasta que nos impusieron. Entonces, estamos ahí permanentemente tratando de buscar nuevas cosas. Ahí está, yo te digo. Veo que hay municipios, viste, Montevideo tiene una diversidad de municipios, viste, que presentan algunas características, algunas particularidades unos con otros. Yo puedo opinar, por ejemplo, acá del C, viste. Sí, sí, Yo acá veo que nosotros armamos la mesita, viste, cómo hacemos, y no nos podemos quedar quietitos en la mesa, tenemos que buscar la estrategia más apropiada. Entonces, yo ya, como venimos haciendo esto ya hace repetidamente, esto comenzó, fíjate, ya el 5 de octubre, ¿viste? Ya llevamos unos cuantos días saliéndose a la calle y eso, y yo veo que lo más conveniente es salir al cruce la persona, cuando se viene acercando, salir encarada y con el mayor de los respetos, hacerle una señita o si nos pueden brindar unos segunditos. Y entonces ahí desarrollar, si logramos que la persona se detenga y se accede a oírnos, ahí descargarle toda nuestra batería. Y ahí ya les planteamos qué nos motiva a estar en la calle y por qué estamos realizando esta campaña de recolección de firmas, que venimos realizando ya hace 20 días, 17, 18 días, para ponerle. Entonces, a partir de ahí, podemos hacer hincapié bien en que todo esto obedece al tema de la reforma de la seguridad social, que el gobierno confesionó, el gobierno de coalición, y fue aprobada por mayoría parlamentaria, y que ya está rigiendo a partir de agosto. Entonces, una vez que nosotros le planteamos, si la persona se detiene, yo preferentemente procuro no cortar mi diálogo, mantenerlo, cosa que la persona no hable, ¿me entendés? Y a partir de ahí ya les paso a enumerar los tres puntos cruciales de esta reforma nefasta y me gusta arrancar con el tema de la edad jubilatoria, ¿viste? Claro. Que fue que llevó de 60 a 65 años para que la gente se pueda retirar. Entonces, esto me da pie para que yo le comente, por ejemplo, a los más jóvenes que yo veo, que están en edad laboral, que ahí van a tener que trabajar 5 años más, ¿viste? 5 años más y 5 años más para el gobierno. Entonces, esto me da, con eso yo consigo un encanto un poquito risueño, porque si son medio jóvenes, les consigo sacar, les esbozo una sonrisita, ¿me entendés? A los muchachos, dicen, sí, ya más o menos lo sabía, pero si son jovencitos y no te contestan muchas cosas más, pero si agarras algún mayorcito, ya que pasó los 35 o cuarentón, ya a ese ya, cuando le salís con esto, le rechina un poquito y ya le cuesta aceptarlo, ¿me entendés? Entonces, una vez eso, le tocas el, digamos, el disco duro, lo que más le a la persona, viste, para pa sacudirla. Entonces, a partir de ahí, le saco el tema de la zafá, que no se han tocado, y después le paso al tema de la jubilación y las pensiones, y no le de, y siempre les aclaro que tenemos 140 mil personas cobrando 17 mil pesos, que es algo ridículo, ¿no? Seguro. Entonces, este, una vez planteado todo eso, les paso, ya les saco el tema de las firmas. Y los, como queremos derogar todo eso, le planteo los requisitos que nos impone la Corte Electoral, el plazo que nos, y el plazo que nos da, ¿viste? Exactamente. Entonces, ayer yo veía con muy buen resultado, porque ahí en Zapicán fue mucha la gente que se paró a firmar, ¿no? Pero seguro, pero lo ideal es eso, que mientras vos le estás hablando, la gente, y no paras de hablar, tenés que hacer un discurso consecuente, permanente, viste, y fluido, cosa que la persona no te lo puede interrumpir, que te escuche, que te escuche, que te escuche. Una vez que le planteas todo eso, después le pasás a la etapa del plebiscite, ahí le planteás que el objetivo principal era ese de la firma. Ahí cuando entras a pedir la firma, si está dispuesta a colaborar, el objetivo es llegar al plebiscito. Ah, bien. ¿Me entendés? Y ahí le planteás las ventajas que si se gana el plebiscito, lo que acarrearía, que ya bajaría la edad automáticamente a 60, le sacamos la, eliminamos la zafa después de 27 años que se han saqueado al BPS, que lo han desfinanciado totalmente, y le, como que ahí va a quedar un colchón después de fondos en el BPS, que eso va a permitir subir las jubilaciones, mejorar las pensiones y jubilaciones más sumergidas. Exactamente. Hugo, una pregunta, pues se nos está terminando el tiempo. ¿Qué actividad tienen planteada para esta semana? Mirá, en principio, el viernes ya acordamos, vamos a estar en la plaza, en la feria de Rocha. No, mira, no sé si es Colorado o Vilar de Bo. Es el Hospital Español de Garibaldi, una o dos cuadras para abajo. Sí, por en Rocha. La calle Rocha, ahí va. Rocha, no sé si es Colorado, o, pero abarca dos, tres, cuatro calles para cada lado. Es decir, hay martes y viernes ahí. Cambia un par de cuadras un día para el otro. Pero el no viernes va a estar en la calle Rocha. En la calle Rocha, ahí está. El día viernes también de 11 a 1 y media más o menos. Bien. Bien. En principio. Estamos entonces, Hugo. Felicitaciones por el trabajo que han hecho, porque además cubrís varios puestos. Un placer. Y vamos arriba. Un saludo a los compañeros. Bueno, arriba. Vamos arriba. Chao. Bueno, así está viviendo la militancia esta batalla, con compromiso, con convicción. Y bueno, el Hugo con técnicas de comunicación muy, muy importantes. Se nos está yendo el tiempo y hoy viene la audición de Adida Villalba, pero yo quería comentar solamente una noticia me pareció casi cómico. Trascendió, y es hasta titular de alguna prensa, que la inteligencia del gobierno de los Estados Unidos está advirtiendo a algunos países, incluso a Uruguay, por la posible injerencia de la inteligencia rusa en los procesos electorales de varios países, incluido Uruguay. Y esto dice la inteligencia, el servicio de inteligencia, la CIA, ¿no? El Pentágono, en los Estados Unidos, que socava las bases de la vida democrática de los países. Si esto lo dijera, yo qué sé, Nepal, Tanganica, no sé, pero que Estados Unidos venga a denunciar injerencia en procesos electorales de otros países, socavando las instituciones democráticas, ya esto es el colmo. En realidad, los que dan cursos de cómo intervenir, intervenir, socavar los principios democráticos, generar golpes de Estado, ¿no? Destruir gobiernos democráticos y populares. Bueno, si hay quien puede dar cátedra de eso, es el gobierno de los Estados Unidos. No tienen vergüenza. Y lo más triste es que acá lo toman en serio, reciben el informe y se callan la boca. Pero bueno, nos vamos despidiendo por hoy. Ya viene la audición de Frente de Lucha Ambiental de Ida Villalba. Nos reencontramos mañana, 12:15, aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.